Otro ejemplo se presenta en la decisión de dos situaciones. Por un lado, tienes un artículo de colección, quieres conservarlo, sin embargo, eventualmente se te presenta una situación en la cual necesitas subsistir y te ves en la necesidad de venderlo. Aquí se presenta un conflicto interno de ideas.